como todos los viernes en este espacio del Mañanero, recibimos la grata presencia de Ricky Busta. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Sí, vino para tomar mate, vino para escuchar a Piazzolla de fondo. Exacto. Y estar en casa, ¿no? Escuchando radio. Sí. El Mañanero. Bueno, hoy venía pensando, tenía una semana, pensaba hablar un tema, o por lo menos hacer partícipe a la audiencia de algún recuerdo. Se cumplió un aniversario más de del asesinato, cruelmente asesinado Ortega Peña. Y se agregó con otra cosa, y en realidad pensábamos hacer una especie de no de recordatorio, sino como de dinámica que tenía la juventud en los años, fines de los 60, principios de los 70, que podían pasar varias cosas, ¿ves? De los años 60, que me parece que es un tipo absolutamente mal recordado, que en algún momento el rock nacional le dé un homenaje y una gran celebración. Estoy hablando de Billy Bone. Uh-huh. Billy Bone fue un tipo que, toda aquella gran época creativa donde la juventud irrumpía con todo, se creaba un lenguaje nuevo, se hacían nuevas formas, ¿no? Nuevos contenidos. Billy era vanguardia en esa época. Mucha gente rock en los 70 lo criticaba, ¿no? Pero fue el productor del rock, digamos. Armó una cuestión de vanguardia en aquella época, que era una especie de comunidad donde vivían en La Plata, producían. Bueno, así una cosa muy loca. Algo de eso se retracta en la película Hasta que se ponga el sol, digamos, que hacen una especie de sketch donde aparecen todas disfrazados de geishas japonesas. Billy no solo rompe con eso, sino que él arma un grupo que se llamaba La Pesada del Rock and Roll. Y era un grupo, como vivían en comunidad, también era una cuestión comunitaria. Es decir, no había músicos estables. Tenía a Manal, recién se había separado. Entonces, bueno, vino Javier Alejandro Medina a tocar a La Pesada. Era el bajista estable, digamos. Después tenían como gran encuentro de la época, gran hallazgo, perdón, era el violín eléctrico. El primer violín eléctrico del rock se llamó Jorge Pinchesky. Después Pinchesky muere de una forma. Él atendía un comedor en los 90 en Rafael Castillo, y en una rotonda él iba en bicicleta, lo atropella una camioneta. Bueno, muere así. Muere uno de los tipos más brillantes y grandes personas que dio el rock. Bueno, junto con él se armaban grandes, en vivo, grandes actuaciones. Es decir, podía aparecer Papo, Cubero Díaz, Claudio Gavis, Pinchesky. Bueno, estamos hablando ya de una delantera importantísima de guitarras, dos baterías. Estaba Isa Portugués, y a veces había venir Javier Martínez, que venía de Manal. Graban, en realidad hacían música de experimentación. Ellos llegan a grabar tres discos. Uno se llamaba La Pesada del Rock and Roll. El otro se llamaba Buenos Aires Blues. Y que ahí estaba con Donna Carol. Bueno, hacía un disco interesantísimo para los años. Digo, años 71, 72. Y otro gran disco que se llama La Oreja. Que bueno, que hoy es casi inconseguible. Seguro que vos lo tenés. Sí. Lo pasamos a veces en After Midnight. Claro, claro. Después, bueno, viene el tema ya del la muerte de Ortega Peña. Viene una gran avanzada con respecto de la AAA. Se desarma de toda esa cuestión comunitaria. Billy Bone se exilia, se va a vivir a Brasil. Se corrió el tiempo. Cubero Díaz tuvo mucho tiempo desaparecido. Después, bueno, con la apertura de democracia, vuelve. Había estado preso, después se refugia en Brasil. De ahí vuelve. Se fue un grupo de una gente muy perseguido. Pinchesky termina muerto yendo a atender un comedor comunitario que él había creado. Billy ahora está en Estados Unidos y es un tipo que para mí forma parte de la gran, gran historia del rock. A ellos les gustaba actuar, por ejemplo, en circos. Entonces la carpa del circo de Balá se instalaba al costado de la cancha Boca, que había un gran predio que ahora era la Bombonerita, qué sé yo. Y entonces se presentaban los cinco grandes cinco. Entonces armaban los afiches como afiches de circo. Y en realidad estaba Papo, David. Se juntaban todos a tocar con Billy. Y bueno, eran recitales extraordinarios. Realmente, que tuvo la oportunidad de verlos. quienes continuaron después con esa dinámica, ahora van a escuchar la letra de este tema y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Digamos, ellos arrancan con esa cuestión de la cuestión casi fotográfica de las cosas. El papá de Sky Bellinson era un tipo que era uno de los productores que tenía dentro de las grandes cosas que hacía, ¿no? De literatura, teatro, bueno, monologuistas, música, que hacía el grupo de la pesada del rock and roll. Esto lo heredan los Redondos después. Una gran parte del, ustedes van a notar ahora, gran parte del sonido de los Redondos, digamos. Nacen de esa cuna de artistas. Exactamente. Es que es como que los Redondos recuperaron ese relato histórico y lo, digamos, lo pusieron en su tiempo como corresponde. Claro, porque cuando se habla de bandas, mucho a las bandas de ahora le preguntan, ¿y quiénes fueron tú? ¿Con quién te esperaste? Te llaman Los Redondos, sí, Divididos, claro, eso de este. Pero esos se inspiraron en otros, sí, que son estos, digamos, y que seguramente. Ellos fueron el principio. Van a escuchar la letra, por ejemplo, ¿no?, de este tema, Salgan al Sol. Camila le traía mucho problema porque viene en aquel momento, empezó a hablar de los hippies mal, claro, ¿viste? Y bueno, los hippies ustedes son trans, no tienen proyecto de país, no tienen, bueno, toda una crítica muy fuerte, y bueno, sonaba de esta manera. Acá en la fría mañana marplatense, Billy Bond con la entrada de el violín de Pinchesky, y bueno, usted. A ver. Ricky Burri aquí en el Mañanero. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más. Ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Peronas